Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, en la selección musical. En el sonido está Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera y en la selección del mejor formato Emilio Sánchez. Feel So Good es un álbum de jazz de 1977, donde está una de las pocas canciones de jazz que llegó a los puestos importantes de Billboard. En el caso de esta canción en particular, llegó al puesto número 4, pero esa no la vamos a poner. Encontré otra versión de el trabajo 70 Millas Joven, de 1982, Bocala. Un álbum que hace tributo a algunas de las más queridas canciones del amor, del conocimiento, de la sabiduría, del entendimiento, dedicadas a su padre, que estuvo al lado de él durante toda su vida y le dio paz mental. La banda de Mangione original era Grant Geisman en la guitarra, Charles Mix en el bajo, Chris Vadala en los instrumentos de viento y James Bradley en la batería. Y él tocaba el flugelhorn, toca Chuck Mangione, está muy viejo ya, pero es lo que llamamos el bugle. Versión cantada muy suave del superclásico Feel So Good. Thoughts of all the times I've cried and felt this pain that I have known, because I needed just to hear that special just appeared. You said hello, let's make love along the way. Your name is music to my heart. I'll always really love you. I can't believe Main Street People es el álbum de estudio número 13 del grupo The Four Tops. Ellos comenzaron a cantar en los 60s y tuvieron grandes éxitos en los 70s. Ahí se acabó su historia. Esta canción llegó a las listas en Estados Unidos. Fue producida por Steve Barry, Dennis Lambert y Brian Potter, del trabajo Main Street People, que llegó al primer lugar de las listas de Rhythm and Blues. Una canción que sonó muy poco en Colombia. Yo recuerdo que los únicos que la poníamos en 1130 AM en el año 1974 fue Emisoras El Dorado. Quien les habla la ponía. I just can't get you out of my mind. No te puedo borrar de mi mente. Of the Gemini es el cuarto estudio del italiano canadiense Gino Vanelli. Tumba locas con una melena, un afro, lleno de pelos por todas partes. Era la moda. Estrenado en 1976 y producido por su hermano Joe Vanelli junto con Jeff Emerick. cada trabajo de Vanelli es jazz, pop, lírico. Es el resultado de un trabajo armónico y rítmico muy grande. Ha sido uno de los íconos del jazz rock en virtud de los arreglos orquestales efectuados por su hermano Bruce Vanelli. Y una voz súper potente. De las pocas personas que me quedan por ver antes de que me despida de este mundo, que espero no sea pronto, hay dos que me llaman mucho la atención. Gino Vanelli, pero cantando lo que hizo exitoso. Powerful People, Brother to Brother, Appaloosa, esta canción que vamos a poner, y Willie Nelson cantando lo que le dé la gana. Es lo último que me queda por ver para estar tranquilo. Yo creo que lo que a mí me gustaba ya lo vi todo, o lo que me gusta. El tema Love of My Life, muy fuerte, con Gino Vanelli. amor de mi vida de Gino Vanelli. Y ahora una canción con una chica que estuvo en el bajo mundo, nada atractiva, y que logró sus grandes éxitos con el trabajo More, More, More. Primero y único trabajo grande para Andrea True Connection, lanzada en 1976 por Buddha Records. Y esta canción fue número uno en los Estados Unidos y el álbum estuvo en el puesto número 40 en ventas de Billboard. Ella era actriz porno, como lo fue también Vicky Sue Robinson, conocida en la industria de ese género, y empezó a cantar. Entonces la gente que la iba a cantar pensaba en sus escenas excedidamente pornográficas. El álbum fue número uno en disco, en todas las discotecas de Miami sonaba esto. Vamos a poner 5 minutos de un clásico de ese disco que tiene una orquestación increíble. Se llama Call Me, Llámame. constate es el momento de mayor tristeza para los enamorados que ya se han alejado. Y Arturo Sandoval, gran trompetista cubano, exiliado en Europa, en Roma, creo que se exilió, para volarse del régimen de Fidel Castro, hoy en día es considerado uno de los 5 mejores trompetistas del mundo del jazz. A Time for Love, Tiempo para Amar, de este hombre, Arturito Sandoval, lanzado Concord en 2010, producido por el argentino Jorge Calandrelli, y cuenta con colaboraciones increíbles de Chris Botti, Kenny Barron, Monica Mancini, y con clásicos de Johnny Mandel, Johnny Mercer, Ogden Nash, Bruno Martino. Él escribió esta canción, Stati Verano. Calda come i baci che ho perduto, se piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. E forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Hoy del trabajo Chicago 7, publicado en 1974, primer álbum doble de Chicago, desde el Chicago 3, Se lanzaron tres sencillos de este trabajo: I've Been Searching So Long, Call On Me y esta canción que no fue éxito, pero es tan bonita. Se oye también la voz de Peter Cetera con el grupo Chicago, Happy Man, un hombre feliz. De Rhythm and Blues con BT Express, escrita por Billy Nichols, estrenada en el álbum del mismo nombre, Do It Till You're Satisfied, hasta que quedes satisfecho. Pues es el sonido que gustaba en las discotecas en esa época. Estamos hablando de BT Express del año 75 tal vez, y aquí va esto. Whatever it is, do it. they know what they like to do, whatever it is, as long as it pleases you, just take some time and relax your mind. Then do it, do it till you're satisfied. Pensé que nunca lo iba a ver y lo vi a Andy Narell, que es uno de los grandes intérpretes de los Steel Pans, esas ollas de metal originales de Trinidad y Tobago con unos huecos que tienen un sonido demasiado íntimo. Y siempre soñé alguna vez estando con alguien que amara contratar a un músico de estos a que tocara Steel Pans y que fuera Andy Narell. Nunca me lo encontré para que tocara. De esos sueños perdidos, cuando uno tiene la imaginación totalmente grande y se le ocurren cosas que nunca van a pasar. Y es feliz pensando que eso está pasando y uno se eleva y piensa. Después llega la realidad y pues no pasa nada. The Long Time Band es la banda de este hombre en este trabajo. Andy Narell es multicultural, músico judío, americano, que usa este steel pan y música de la comunidad afroamericana y el jazz. Y bueno, yo no puedo sino presentarles la fascinación y lo lindas que son las canciones de Andy Narell. La voy a dejar poquito porque son muy largas. Orlando sabe cuánto minutaje tiene. La Long Time Band es multicultural en el mejor sentido de la palabra, dice Alex Henderson. Andy Narell y el tema Bacanal. a un vallenato fusionado con música brasilera, el trabajo encuentro entre las culturas de ambos países, logrado por el cantante José Darío Martínez, conocido como mi amigo Chabuco. Participaron Vicente García y Alejandro Sanz en un vallenato muy famoso que se llama Ausencia. Empezó la producción de ese trabajo en 2017, un enamorado de la cultura vallenata. No lo pensó y se fue a Brasil a unir estos patrimonios. Vallenato en Colombia, bossa o samba en Brasil. Hizo La Casa en el Aire, Ausencia, Amor Sensible, El Cantor de Fonseca, El Almirante Padilla. Y esta que es dura, Amor Comprado, del trabajo Encuentro, Chabuco. No me atrevo a irte a visitar porque tú dices que en hombre pobre no puedes confiar porque es muy triste. Yo no me atrevo a irte a visitar porque tú dices que en hombre pobre no puedes confiar porque es muy triste. Pero es más triste que una mujer se entregue a un hombre por interés, porque ese hombre no la puede querer, pero ni ella puede quererlo a él. Pero es más triste que una mujer se entregue a un hombre por interés, porque ese hombre no la puede querer, pero ni ella puede quererlo a él. Yo lo compraba. Cuando estuviéramos en lo mejor, yo te olvidaba. Si yo tuviera pa' comprar tu amor, yo lo compraba. Cuando estuviéramos en lo mejor, yo te olvidaba. Y eso lo haría pa' que te convencieras que el amor comprado nunca es sincero. Ese que se consigue sin moneda, ese sí es puro y verdadero. Y eso lo haría pa' que te convenciera que el amor comprado nunca es sincero. Y ese que se consigue sin moneda, ese sí es puro y verdadero. Cuando ya no encuentres quien te quiera, que lo más triste es que una mujer se entregue a un hombre de esa manera. Y así te tienes que convencer, cuando ya no encuentres quien te quiera, que lo más triste es que una mujer se entregue a un hombre de esa manera. Stevie Wonder, de su larga duración A Time to Love, el número 23 de su carrera y el primero desde Conversation Piece de 1995. Este salió 10 años después. Y bueno, vamos a oír este tema que dice Moon Blue, una oda a la luna, amor eterno, sublime, metáforas, simbolismos que reflejan una conexión inmensa, emocional y espiritual, de Stevie Wonder con la luna. Moon blue, you're hot, just caught up in the shine. Bathe me in light sublime. Flood me with all your glowing heart can give. Moon blue, memories bind like chains. My world is dark when there's no you. You like my skies and make dark night bright day. Moon blue, moon blue, moon blue, moon blue. Moon blue. Al final de las canciones que a mí más me gustan con un genio, Alan Parsons y su proyecto The Alan Parsons Project, un trabajo impresionante. Yo diría que tres trabajos definen a Parsons. El primero, único, Tales of Mystery and Imagination, basado en la obra de Edgar Allan Poe. El segundo, I, Robot. Y el tercero, esto, Pyramid, en que se destaca el misterio de los egipcios, de las pirámides, de todas esas leyendas e historias. In the Lap of the Gods, en el canto de los dioses. Super canción nominada en 1978 al premio de mejor ingeniería no clásica en los Grammys. Es increíble la carátula y las canciones todas escritas por Alan Parsons y Herb Wolfson. In the Lap of the Gods. Y así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. En el sonido, Jonathan Niño. En la investigación, Orlando Rivera. En la selección del mejor formato, Emilio Sánchez. Y a propósito de Emilio, a continuación, Visa Múltiple, la FM. Y gracias por la sintonía.